Tardes. Debo de buscar un nuevo intro para este programa porque el gritito es muy característico de los viernes. Pero no, señores, no es viernes, apenas es martes. ¿Qué onda? ¿Cómo están en esta tarde de martes 19 de febrero? ¡Qué calor! No, de verdad no puedo con esto. Yo soy una persona que ama el frío, pero no puedo creer que ya estemos en los calores. Ya necesito quitar una cobija de mi cama porque ya empecé a sudar. Y ahorita a las 2 de la tarde, Dios, los que van en el tráfico. Ay, no, ya me imagino el dolor de cabeza. Si yo, que llego un poquito más temprano a mi trabajo, me duele así como que llego toda atalantada por el calor, el sol, la gente. Bueno, pero ese no es el tema que nos viene a reunir esta tarde, sino que vamos a empezar con Sone a la Mexicana, este programa dedicado única, exclusiva y deliciosamente a Girl Generation. Así que durante la próxima horita, yo, su servilleta DJ Luz, les voy a estar colocando solo canciones de esta agrupación. Y vamos a estar hablando hoy de la segunda miembro que fue descubierta en aquel 2007, la segunda miembro que pues la SM dio a conocer como parte de su nuevo grupo de chicas. Vamos a hablar exclusiva y pues yo creo que ya se lo imaginan porque la primera canción que escuchamos, la canción de intro, de hecho fue de ella. Estoy hablando nada más ni nada menos que Tiffany Young. Sí, que ahora artísticamente se llama Tiffany Young. No lo sé. Así es, vamos a hablar de Tiffany Cabra Cuadrada, bebé. La opacadora del grupo. Ay, Tiffany. Fíjense que durante un tiempo yo tuve un cierto amor-odio por ella, porque la idolatraba igual que a las demás, la amaba, pero no sé, tal, también sentía como cierto rencorcito por, no sé exactamente por qué, pero sí tenía este rencorcito, rencor por ella, no lo sé, pero vamos a estar hablando de ella durante todo el programa, así que vamos también a estar escuchando varias de sus canciones. Pero antes de todo eso, permítanme darle la bienvenida, saludarles, mandar saluditos a los que nos escuchan por la radio K-Pop México, que nos están escuchando por TuneIn, los que nos están escuchando por kpop.es, para aquellos que estén comiendo, provechito, para los que vayan en el tráfico, o estén en la escuela, o estén en el trabajo, pues hay que echarle todas las ganas. Yo sé que esto es una hora pesada. Generalmente creo que a las 2, donde son como trabajos godines, salen a comer. Entonces, pues provechín. Y pues sí, les digo, ya la calor está rijuerte. Ok, voy a mandar a la siguiente rola y ya regresamos con toda la información de Tiffany. Nos vamos a chutar algo de su álbum debut, cuando pues debutó como solista, todavía bajo el sello de la SM, con su disco I Just Wanna Dance. Esto es Full. Ya regresamos, yo soy DJ Luz, estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esto es Sony a la Mexicana. ¡Uy! tachada. Bueno, les recuerdo que este programa, a lo mejor no a todos les gusta Girls' Generation, pero mi intención es que alguna de sus canciones, de las canciones que escuchen aquí, de que les guste, de que ustedes las conozcan, de que cuando les pregunten, oye, dime un grupo muy bueno, pero así como de la segunda generación, digan Girls' Generation. ¡Ah, wee, wee! Bueno, como les decía, Tiffany fue la segunda miembro en ser descubierta para el grupo que la SM iba a sacar, a debutar. Por lo tanto, pues digamos que fue como... pues sí, la segunda, ya se los dije. Ok, su nombre es Tiffany Young, también conocida como Tiffany nada más. Su nombre real es Stephanie Wang. Su nombre coreano es Wan Mi Young, por eso Tiffany Young, o sea, como que Tiffany, su segundo nombre, ya saben. Su profesión, bueno, ella es cantante, bailarina, modelo, DJ de radio y MC. Nació el 1 de agosto de 1989, actualmente tiene 29 años. Ella nació en San Francisco, California, Estados Unidos. Su estatura es de 1.63. Jaja, es más pequeña que yo. Su tipo de sangre es O, pesa algo así como 50 kilogramos. Su signo zodiacal es Leo, su signo zodiacal chino es serpiente. Y pues su familia estaba conformada por su padre, una hermana y hermanos mayores. La mamá de Tiffany murió cuando ella era muy joven, a los 14, si no mal recuerdo. Tenía cáncer, entonces sí fue algo duro para ella, pero actualmente pues está su papá, su hermana y su hermano. Con su papá no tiene una relación muy placentera. Hubo por ahí algunos problemas financieros. Se dio a conocer que incluso Tiffany tuvo que pagar todas las deudas de su padre. Entonces, pues sí, como que están ahorita un poco o muy alejados. Y eso... Actualmente su agencia es Paradigma Talent Agency. Es una agencia americana donde ella pues prácticamente debutó hace unos 6 meses. Antes estaba bajo el sello de la SM, pero pues desde que terminó su contrato, ella decidió que su carrera iba a hacerla en Estados Unidos. Iba a dejar un poquito de lado las Coreas y se iba a lanzar a Estados Unidos. Por eso tuvo que cambiar también su nombre artístico. Tuvo que agregarse su segundo nombre coreano. Entonces, pues ahí la tenemos. Como les comentaba, ella nació en San Francisco, California, y creció como la menor de 3 hermanos en Diamond Bar, Los Ángeles, California. En octubre del 2004 audicionó en la SM Entertainment Starlight Casting Sist en Los Ángeles y ahí se unió a la compañía. Sí, muchas, pues... A veces es de las miembros pues más amadas. De hecho, muchos de los sones la tienen como su bias. Y pues sí, o sea, sí. ¿Por qué no querrías ser fan de Tiffany? Con esa sonrisa que tiene. O sea, realmente yo estaba muy enojada con ella, pero de repente veo su sonrisa y digo... Sí, o sea, te atonta. Ella fue entrenada por 3 años y 7 meses. Y aunque Tiffany se graduó en la Korean Kent Forging School en abril de 2007, anteriormente asistió a la primaria y secundaria en Southport Middle School y Diamond Bar High School en California. Un dato curioso, bueno, ella y Jessica nacieron en el mismo hospital. Vámonos con H's Wanna Dance y ya volvemos a esto que es Sonido La Mexicana. No se muevan. Oh, tenemos a Tiffany con I Just Wanna Dance, esta canción que fue su debut como solista. Y hay que hablar ahora de un momento decisivo para ella. El momento en que la SM le dice, ¿sabes qué, chiquitita? Bueno, no le dijo chiquitita porque eso habría implicado acoso sexual y todas estas cosas. Pero le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, entraste a la compañía, pero tendrás que mudarte a Corea. O sea, imagínense que ustedes les digan, a mí vienen y me dicen eso y yo digo así, no. O sea, sí, pero no. Para empezar, pues ella estaba muy confundida porque en aquel momento tenía 14, 15 años. Acababa de fallecer por cáncer su mamá. Según lo que estoy viendo aquí, 2 años antes, no sabía el idioma, ella tenía que mudarse solita, su papá no la apoyaba, su papá desde el principio le dijo que no, se negaba totalmente a que ella se mudara, pero al cabo de un tiempo, pues ya Tiffany tomó la decisión de irse a Corea para cumplir sus sueños sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin el apoyo real de su familia. O sea, era nadar contracorriente, y yo creo que es una decisión muy muy valiente la que tomó de lanzarse así a la brava, como decimos aquí en México, al chile. Yo creo que Tiffany una noche estaba pues meditándolo en su recámara, viendo el techo a la nada en la oscuridad, y usó la frase típica mexicana. Bueno, a lo mejor no usó la frase, pero imaginemos que Tiffany hubiera estado en México y hubiera estado pues una noche meditando sobre la decisión de irse a Corea o no. Y como pues yo hubiera dicho, ingue su madre, a ver qué sale. Bueno, ya llegando a Corea, me imagino lo confusa que debió de haber estado, porque les digo, no sabía hablar el idioma, no tenía familiares ahí. Entonces sí le tuvo que echar los 1,000 kilos y un poquito más, porque pues sí tenía al principio bueno, yo no sé de acentos coreanos, pero todos decían que hablaba medio extraño, que no se le entendía, porque pues no era un idioma que ella dominara totalmente. O sea, sí tuvo que aprenderlo, y yo creo que tuvo que aprenderlo a marchas forzadas. Entonces pues no conocía toda la... pues vocabulario en general coreano. Por ejemplo, viene aquí alguien a México y pues no va a saber lo que significan varias palabras que a lo mejor no son propiamente pues literalmente su significado, pero que nosotros utilizamos mucho. Me imagino pues exactamente lo mismo en todos los países. Entonces pues sí se la vio complicada la Tiffany, pero demostró ser una persona muy fuerte, decidida y muy ambiciosa para querer alcanzar sus sueños. O sea, así de ambiciosos deberíamos de ser nosotros con la vida. En aquel examen que tuvimos, en aquella presentación en el trabajo, así como la Tiffany, y como todo buen mexicano, hay que echarle los kilos y pues así como dijeron, a ver qué sale. Vámonos con Once in a Lifetime. Este es otra canción del álbum de Tiffany, y pues ahorita regresamos. Thank you. 그랬었지. 우린 참 달랐으니까 조금씩 우리를 엮은 놀라운 힘에 감사해. 아무도 우릴 불지 못할 것 같아. 헤아릴 수 없을 만한 날 지금 이 마음이 느낀 그대로. Llegamos al momento del debut, aquel pues magnífico día en que por fin Tiffany y todas las demás miembros del grupo pues debutaron el 5 de agosto de 2007 como miembros de la agrupación titulada, llamada, conocida y mundialmente admirada como Girls' Generation. Sí, fue en 2007 cuando ella debutó. Después, el 2 de mayo del 2012, la SM pues realizó el debut de Tiffany junto con Taeyeon y Seohyun en la primera subunidad de Girls' Generation llamada Girls' Generation Tae Tiseo. ¿Y por qué Tae Tiseo? Pues es por Tiffany, Taeyeon y Seohyun. ¡Woo! Aquí hubo una controversia porque desde aquí empezaban las aguas oscuras a maquinarse. Y yo sé que no tiene nada que ver, pero lo sigo diciendo. Se rumora, o bueno, se supone que Jessica iba a formar parte de esta subunidad y era lo más lógico, siendo la segunda vocal del grupo, seguida solamente de Taeyeon. Entonces, pues, ¡zas!, que no la debutan y ahí empezaron las cosas a irse al demonio. Pero bueno, ese es otro tema. En 2016, regresando a Tiffany, mayo del 2016, por fin la SM confirma su debut como solista con un mini álbum para, pues, allá del mes de abril del 2016, cuando ella debutó el 3 de abril. A ver, espérenme. Ok. En abril dio a conocer la SM que iba a debutar el 3. El 3 de abril lo dio a conocer. Y el lanzamiento fue el 11 de mayo. Es que el primer párrafo está mal redactado. 11 de mayo de 2016, Tiffany debuta con su mini álbum I Just Wanna Dance, que son las canciones que estamos escuchando ahorita. De las cuales, voy a ser muy sincera, y solo me gustó I Just Wanna Dance y Talk, que es la canción que vamos a escuchar enseguida. Las otras, pues sí, están buenas, pero no me atraparon totalmente, ni completamente, ni así mucho. Yo sé que muchos de ustedes no comparten mi opinión. A muchos sí les gustó el álbum de Tiffany. No digo que no me haya gustado. A ver, aclaremos. No digo que no me haya gustado. Digo que no me mega encantó. Ajá. Sin embargo, las tres canciones que ha sacado actualmente van muy bien. Es así, de verdad. Wow, wow, wow. La primera ya la escuchamos. Enseguida escucharemos las otras dos que ha sacado finales del año pasado, inicios de este. De hecho, hace como una semana, dos semanas, estrenó nueva canción. Ya la escuché porque ya está disponible en Spotify. Aún no tenemos MV, pero pues lo estamos esperando. Según yo, no falta tanto para que pues lo publiquen. Entonces vamos a ver cómo le va a la Tiffany. Bueno, el 3 de junio ya del año pasado, fuera de... No, ¿qué estoy diciendo? ok, el 3 de junio de ese mismo año, Tiffany lanzó un sencillo digital llamado Heartbreak Hotel. Oh, esa canción también es buena. Perteneció a Station y está súper, súper linda. El video me encantó, la neta el video me encantó. Nada más tengo un pequeño problema con las uñas de Tiffany porque están muy largas. No me gustan las uñas tan largas. Pero eso ya es es parte de mí, o sea, no es parte de todos, ¿verdad? Ok, antes de que yo la siga cajeteando aquí, mejor vámonos con la siguiente canción. Esto es Talk y ya volvemos. I wanna talk to you. I wanna talk to you. tener mis ideas, siendo pues así como media hora de este programa, vamos a volver a mandar a saluditos a todos los que me están escuchando. Recordemos que esta hora pues es dedicada a Girls' Generation, el grupo de la nación. ¡Sí! Yo soy DJ Luz y esto pues se titula algo así como Suena la Mexicana. Lo están escuchando, no en vivo, pero sí es nuevo episodio por Radio K-Pop México. Y estamos hablando el día de hoy de la segunda miembro que reveló la SM en aquel 2007, que pues estaba en nuevo grupo, ¿quién serán? Fue Tiffany. Ya hablamos un poquito de su carrera, luego hablamos de cómo le fue al principio. Vamos a hablar ahora de dramas, participaciones, OSTs. Es raro porque pese a que ella... pues siempre que tenía oportunidad decía que quería ser actriz, que otro de sus sueños era ser actriz. No participó en ningún drama. O sea, hizo cameos, pero realmente ella como protagonista o algún papel pues no tan protagónico, pero que pudiera tener la oportunidad de mostrarnos sus dotes actorales, pues no tuvo dramas así como tal. Sin embargo, sí tuvo varios temas para dramas, uy, muy buenos, la verdad. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5, son 6 temas para dramas, muy bonitos, me gustan mucho. Películas, pues tampoco participó en películas como actriz. Tuvo películas, pues sí, tuvo películas, pero no así siendo actriz. Y en programas de TV, pues estuvo participando en los programas donde las miembros eran invitadas. Sí, tuvo una participación en un musical en 2011 en The Fame. Pero hasta ahí no tuvimos más parte de ella actoralmente. No sé ahora en los Unites si piense intentarlo. Si, según yo tenía entendido, se metió a una escuela de actuación. O sea, está estudiando actuación. Pero, pues no sé, algún día, no sé si la veremos en alguna serie. Imagínensela ver. Pues todos los actores empiezan en series como... a ella le pueden dar algo en La Ley y el Orden, en Mentes Criminales, Grey's Anatomy. O sea, pequeños papeles que la vayan impulsando de a poco. Y así, pues sería bonito, ¿no? Verla en esos, bueno, no tan bonito, pero sí empezaría a dar sus primeros pininos en eso de la actuación. ¿No? ¿No? ¿No les parece? Colaboraciones, pues sí, tuvo varias colaboraciones, entre ellas 2 canciones con Jessica y Seo Hyun del 2008, sus canciones de Opa Napa y Nabinogi eran muy bonitas. Composiciones, pues sí, ella también ha escrito canciones. Over My Skin fue una pues letra suya. What Do I Do también, la versión en inglés, o sea, ella reescribió la canción. Dancing Queen junto a Jessica en el 2003, y The Voice, la versión en inglés, ¿ok? Ella hizo como la reescribió la canción para poderla cantar en inglés. Entonces, ella pues sí también compone, así que uy. Vámonos con Heartbreak Hotel y ya volvemos. 흔들어 힘들어 나 텅 빈 이 공간 정리된 빛으로 우리 사이 보여주는 것 같아 우리 마치 처음부터 몰랐던 듯한 사이가 됐지 표정 없이 좀 낯선 널 불러 모든 공식지만 갈수록 늦어지는 책임 더 이상 서로에게 떠넘기지도 않은 책임 우리가 모든 것은 무심해진지는 제법 대지짐처럼 느껴지는 미련 따위는 never 이별하기 좋은 밤 feel like a penthouse suite 떨어져 있는 게 편하던 맘도 이젠 하나의 twin 너와 난 각자의 아침을 맞이한 후에 마지막 식사도 룸서비스로 대충해 이은 쇠로 떠날게 새로 산 캐리어에 그리 추억까지 담는 건 무거운 듯해 미워해 나를 충분히 벌 받을 게 넓어서 난 다음에 맘 정리가 덜 됐다면 더 있다 나와도 돼 피곤했던 우리 연애는 안 풀리는 젤렉 이긴 여행을 멈추고 집으로 돌아갈래 내 불면이 해결되게 편하게 내 베개 벨레 Go back to reality 너랑 꿈에서 제발 깨래 널 원망해 보지만 이젠 소용없는 right here 널 원망해 보지만 아무 쓸모없는 right here 너에게 쏟았던 내 사랑이 너였기에 눈부셨던 걸 항상 전하고 싶었어 이미 늦었지만 right here Hacer hasta este momento un pequeño resumen de lo que sabemos de Tiffany. Su grupo de K-pop pues fue Girl Generation, su subunidad Girl Generation Taitiseo. Las posiciones en el grupo eran vocalista, rapera y bailarina. Su tipo de voz es soprano lírica ligera. Su rango de voz es de C3 a C6 en 3 octavas. Y como yo no sé mucho de música, nos vamos a saltar de rangos y registros musicales, pues nos vamos a saltar. Eso. Grupos Proyectos estuvo participando en un programa llamado Unis, donde sí lanzó como una canción. Su educación pues estuvo en la Korea Kent for School y sus otras dos escuelas que estuvo en California. Idiomas, habla inglés, ese es su idioma materno. Coreano ya fluido, japonés básico, chino básico y español básico. ¿Por qué? Porque junto a Jessica tomaron español durante la preparatoria. Bueno, su religión, aunque no debería importarnos tanto, es protestante. Se especializa en arte, música y deportes. Ella toca la flauta, de hecho, la vimos en una presentación en un programa especial de fin de año, que no recuerdo qué año fue, pero toca la flauta. ¡Sí! Es toda una nerd. Su película favorita, según propias palabras de Tiffany, es Mi vecino Totoro. Tiffany, querida, te recomiendo más El Castillo Vagabundo. O sea, Mi vecino Totoro está buena, pero es que El Castillo Vagabundo es... O Ambulante, no sé cómo lo conozcan ustedes. Yo lo conozco como... Vagabundo. Su lema es La práctica hace la perfección. Su color favorito es el rosa. O sea, ella ama ama el rosa, tiene una obsesión con el rosa. Ella lo ha dicho muchas veces y lo hemos visto. Idolatra el rosa y todo lo que sea rosa lo ve como propio. O sea, si tú traes una blusa rosa, te va a ver como parte de su propiedad. Tiene dos perros, Romeo y Princess. Su nombre real es Stephanie, pero ella eligió como nombre artístico Tiffany, ya que su madre la quería nombrar así desde un principio. ¡Ay! Bueno, como les comentaba, un dato más triste, su mamá murió de cáncer cuando ella tenía 14 años. Y también ya se los dije, nació en el mismo hospital y fue a la misma secundaria que Jessica. Tiene una cicatriz debajo de su axila, fue causada cuando era niña y salvó un gato que estaba atrapado en un árbol y ella por salvarlo se cayó de él, lo cual le hizo que se formaran las cicatrices y la regañaron por ello, aunque Tiffany lo cuenta como una anécdota graciosa. También tiene un tatuaje en la costilla. Ay, muy sexy la verdad. Debido a que nació en Estados Unidos, en sus primeros días de debut su coreano no era tan bueno, por lo que al presentarse solía confundir las letras de las canciones, o sea, ella misma se cuatrapeaba. También anduvo con el integrante de 2PM, Nick Hyun. Anduvieron algo así como 2 años, 1 año, una cosa. Después terminaron por, ya sabemos por qué, ocupadas agendas, sí, claro. Y desde entonces pues no hemos sabido que tenga alguna otra pareja sentimental. Sin embargo, los fans pues sabemos que hacen couples o parejas entre las miembros. Y Tiffany pertenece a quizás la pareja, una de las parejas. Yo digo que no es la más famosa ni la más querida, pero sí una de las que más se escucha, más fanfics hay, más videos, más obsesionado tiene a varios fans. Estoy hablando del Tiny, pareja que hace con Taehyun, de quien es mejor amiga y siempre lo ha dicho. Taehyun de hecho se refiere a ella como la persona más importante en su vida, bueno, una de las personas más importantes. Y en el último programa que estuvieron juntas dijo que no sabía qué sería de ella si Tiffany no hubiera llegado a su vida. ¡Tan lindas ellas! Por eso hay muchas cosas más debemos de amar. Amar a Tiffany. Es una gran persona, tiene un gran corazón. A veces me desespera, pero a mí en lo personal. Otro dato curioso, cuando le preguntaron a Jessica qué miembro del grupo sería, respondió que ella desearía ser Tiffany porque es una persona positiva y llena de energía, muy lo contrario a Jessica. También por ahí el Yeti era icónico. Ellas eran muy cercanas también, ¿no? Ok, ya. Si ustedes quieren saber más de Tiffany, si quieren conocerla, si quieren verla, pues tiene su canal oficial en YouTube, tiene Instagram, tiene cuenta de Weibo, tiene muchas páginas de fans en Facebook, en Twitter también. No tiene cuenta oficial en Twitter. Sí, tiene cuenta oficial en Twitter. Entonces, en Instagram, en Twitter, en canal de YouTube, pueden ver también infinidad de videos en YouTube. Pues representando a Tiffany y pues ahí se los dejo. Vámonos con la siguiente canción, Teach You. Esta es nueva, espero que les guste. To play with fire, cut you red-handed. stranger on the street. Gave him the keys to your car. Took all your stuff, I packed it up and left it out in the road. I used to love you, now I'm busy pouring bleach on your clothes. Stupid, stupid boy, should've stuck with toys. Don't go playing hard, shouldn't have to tell you that part. What a mess you made with your little games. Baby, you gon' learn, if you mess with me, you get hurt. Ow. Didn't your mother teach you not to play with fire? Cut you red-handed, should've been a better teacher. Didn't your mother teach you? It hurts so bad, I need you. And I'll make you burn the way you hurt me. Didn't your mother teach you? Guess I'm the one to teach you. Y pues así, con esto llegamos al final de pues esta emisión de Zone a la Mexicana. Ok, espero de verdad que les hayan gustado las canciones de Tiffany, que pues por lo menos me llame la atención. A lo mejor no escuchamos tanto de Girls' Generation, pero pues como estábamos hablando de ella, decidí poner todas sus cancioncitas. Tiene varias, ¿eh? O sea, contando aquí ya son 16 y creo que me faltaron una o dos por ahí de colocar. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que la repetición es el jueves a la misma hora y que el viernes ahora sí voy a estar en vivo con hoy nomás ese cumbión. Recuerden también que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Twitter como Luz con doble Z M-GG09. Para quien quiera pues seguirme, sigan la página de Station K-Pop México, que es una página donde encontrarán contenido referente a los programas de esta radio. Sigan las redes sociales de la Radio K-Pop México y déjenos mucho, mucho amor por todos lados. Pues sí, que tengan todos un excelente día. Bueno, lo que resta de la tarde. Nos vemos por aquí la próxima. Voy a mandar saluditos a quien me estuvo escuchando en TuneIn, quien me estuvo escuchando en K-Pop México, quien me estuvo escuchando en K-Pop.es. Muchísimas gracias. Espero que no se hayan aburrido. Y recuerden que todos los martes tenemos nuevo programa de Zone a la Mexicana. Para aquellos que pues sean fans de Girls' Generation o sean fans míos, que quieran escucharme un ratillo o no tengan alguna otra cosa que hacer, pues lo pueden hacer. También les recuerdo, chicos, que voten por su canción favorita en el top 10 que tenemos en la radio. Creo que los viernes, eso de la 1 a las 2 es cuando se transmite. Ayer vi el horario, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, ustedes lo pueden checar en los horarios que están en la parte de abajo. También les recuerdo que sintonicen todos los programas que tenemos disponibles. Ahorita estamos como muy mañaneros. De hecho, las tardes es un poco complicado que haya gente por aquí, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Entonces denos mucho amor, de verdad. Nos ayudarían y sería súper lindo que nos apoyaran en eso. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Me retiro, no sin antes repetir nuestro lema. En este momento, Girls' Generation. Mañana, Girls' Generation. Por siempre, Girls' Generation. Yo soy DJ Luz. Esto fue Zona La Mexicana. Y lo escuchaste como siempre por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. La mejor radio de K-Pop que puedas encontrar. Así que vayan, inviten a sus amigos, inviten a su familia. Hagan todo K-Popper. Yo siempre lo he dicho, tiene la obligación de volver a otro ser humano K-Popper también. Yo lo he logrado. Sí, fuegos artificiales, por favor. Bueno, aplausos de menos. Entonces, aquí la radio es una muy buena opción para que, pues, sus amigos empiecen en este mundo tan divino que es el K-pop. Y pues ahora sí, me lo voy, DJ Luz Cambio. Y bueno, los voy a dejar con la última canción que lanzó Tiffany. Esto es Lips on Lips. Y ahora sí, ya me lo voy. Chao. Take you in like the air, you're a nice surprise. Oh, like a rose full of bloom, I romanticize. Only when I'm with you, colors they show through. Trust I speak the truth, darling, I can't wait when you put your lips. When you touch it like this, no, they don't ever lie. And when the feeling is right, you can tell by my eyes, no, these lips, they don't touching like this, no, they don't ever.